¿Y cómo es la realidad? No sé cómo es, tiene de todo, pero hay elementos en donde se ve una importante cuota de falsedad en muchos miembros de la sociedad, por lo menos, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Y qué hacemos con eso? Si no lo nombramos, ¿existe menos? Bueno, hay gente que piensa que sí. ¿Eh? Es esta cosa de la fuerza que tiene la idea, las ideas. Hay gente muy amiga mía que cree en el amor. Yo no lo puedo creer, Cree en el amor y pues ya lo dije, y no es capaz de ir a la farmacia a comprar una aspirina, eso es lo que había preparado en casa. La mentira es el proyecto de un mundo mejor. Vamos, que entre todos podemos. Hagamos un mayor esfuerzo, tomemos conciencia, más educación, más de lo mismo. Y vamos a lograrlo. Nosotros denunciamos este mecanismo. Pero Carlos, hay que tomar conciencia. No quiero tomar conciencia. Hoy en día la mentira es ideológica. Es el proyecto de un mundo mejor. ¿Pero qué mundo mejor es sino el mundo de los cristianos, solo que en lugar de estar puesta fuera del tiempo, está puesto delante del tiempo? Nietzsche denuncia al socialismo no como lo opuesto del cristianismo, sino justamente como su secularización. El socialismo, que es la lucha por un paraíso, solo que en la tierra, sigue habiendo paraíso y tierra, solo que en lugar de estar en dos planos, el paraíso está en un más adelante inalcanzable, que se vuelve contra la realidad. Y vivir bajo, como digo yo, a los New Age hoy, la dictadura del buen rollo, por favor. Tienes que estar bien, tienes que ser positivo, tienes que sonreír, tienes que. Y si uno está mal, ¿qué pasa? Ah, no, prohibido estar mal. ¿Eh? ¿Qué pasa con la ira, con el dolor, con la... Está mal, todo está bien, nosotros somos positivos, reímos ante las desgracias porque tenemos carga positiva. Por favor, ese credo, esa falsa religión que produce individuos autosatisfechos, pero incapaces de afrontar la verdad. Esto ya lo veía Nietzsche. No había New Age, pero sí, siempre existieron los tontos cristianos que buscan la resignación y la buena cara al mal tiempo. Que es una actitud falsa, una impostura, una incapacidad de dejar ser a lo que es. Y está lleno. Mira en Facebook, como digo yo. Se van a encontrar con la dictadura del buen rollo. Hay que ser bien, hay que estar feliz, hay que estar en forma. Me estoy pasando mal, hombre, no te pases mal, pásalo bien, porque te tiene pe... Chorradas. Religión a cambio de otra religión. No dicen, vete al cura y confísate, dicen, el poder está dentro de ti, la misma chorrada. ¿Qué poder, ni qué poder? Chorrada, vil. Moralina para sustituir la moralina. Una nueva forma de platonismo y cristianismo disfrazada de otra cosa. ¿Lo entienden? Esto, cuando llegue la hora de enfrentar el papel de lo que llamamos ciencia, veremos que lo que pasa por ciencia está lleno de moralina. El cristianismo ha impregnado todo, hasta la supuesta información objetiva de la realidad, que está desvirtuada por debes, tendría que, es mejor, y todo eso es no ser capaz de reconocer la inocencia, como dice él, del devenir. Este audio, señora, es para ponerlo en un cuadrito. Y vio cómo son los cuadros, que uno lo mira muchas veces. Tal vez la primera vez que lo escuche, si usted hace poco que escucha a la bruja, tal vez no le resuene tanto. Pero a mí me parece que en pocas palabras dice muchísimas verdades. Cómo este esquema, que hoy le hemos llamado cristianismo, pero fíjate que él lo está aplicando a esta religión, entre comillas, del Facebook. Si tú quieres, lo puedes lograr, el poder está dentro de ti. El tipo dice, es lo mismo, un esfuerzo tuyo para lograr el paraíso, lo mismo. Y también él mete al socialismo, o sea, al comunismo, un esfuerzo de todos los trabajadores unidos, vamos a lograr tal cosa. Es el esquema occidental que dice, habla del buen rollo. Buen rollo es buena onda para nosotros. Lo importante que dijo al último, que no somos capaces de reconocer la inocencia del devenir. Eso me encantó. Es tan inocente todo lo que viene y nosotros tratamos de siempre estar forzándolo a lo debe ser, tiene que ser así, tenemos que hacer. Fue increíble lo que dijo, fue un cierre, digamos, que me tranquiliza, creo. La inocencia del venir es una de las claves, hay varias, ¿no? Pero si usted puede darse cuenta, porque es una chispa, de que lo que ocurre no es ni bueno ni malo, no es a consecuencia de nada ni será causa de nada. Esa es una de las claves de la libertad, del cerrar los ojos, respirar profundo y relajarse. Vamos a poner un ejemplo. ¿A qué se refiere con la inocencia del devenir? Estoy triste. Hoy tuve un día triste. Ya me desperté desganado, con pensamientos feos. Hasta ahí vamos. Ahí tenemos el dato. Ese es el devenir. El devenir es lo que ocurre. La inocencia del devenir es decir, esto que me ocurrió es inocente. No es ni bueno ni malo. No debo hacer, no debo intervenir para modificar el curso de eso, sino que confío que eso va a convertirse en otra cosa una vez que haya completado su ciclo. Confío en la vida, confío en que mi tristeza se produjo por algo sano o porque se produjo. Por ahí pasé en un colectivo y vi una imagen que me hizo acordar de alguien que perdí, lo que fuera. Eso lleva un tiempo, un rumiar inconsciente, unos procesos que yo desconozco, o están asociados, lo que me pasa puede estar asociado a toda una franja de acontecimientos que por ahí se me escapa, o porque es del planeta, o porque es de que, no sé, el viento o la baja presión o lo que fuera en cada caso. Algunos dicen que fenómenos sociales globales, que producen que al mismo tiempo muchas personas en el mundo estén impulsadas hacia unos ciertos sentires, no específicos, nunca específicos. Algunos lo han asignado a los eclipses o, bueno, a las estaciones, en invierno uno suele estar un poco más para abajo, etc. Entonces, inocencia del devenir es, yo estoy triste, ¿cómo se explica esa cara que pusiste? Y está. Así, porque si decimos está bien, ya estamos catalogando. Si decimos está mal, también, así que está, así. Está. Sí. Y no tengo que hacer nada y no tengo que publicar ninguna frase en Facebook para decir que esa tristeza es buena porque después se convierte en alegría. Fíjate, no me banco la tristeza. Estoy rechazando la vida, dice Nietzsche. Estoy en contra de la vida. Si usted repasa los sabios que hemos escuchado, no lo explicamos, lo explicamos nosotros porque es todo muy abstracto. Si vos no estás en paz con tu sentimiento de tristeza, algo te pasa que estás rechazando la vida. Te han inculcado alguna idea extraña de que las cosas que vos sentís pueden no estar bien. Y bueno, escuchá a la bruja, pero una de las preguntas sería, ¿y quién dice eso? ¿Ese que lo dice no está triste también? ¿Que esos dos personas? ¿Y de dónde sacaste eso de que la tristeza es mala? A ver, vamos a repasar. Bueno, no, sí, Carlos, pero... Y fíjate que en algún momento aparece una opinión de afuera. No es fruto de tu experiencia. Yo quería, justo, mira, me traje una foto que se publicó en Facebook. Me encantó. Es más, puse me gusta, la publicó una persona que yo quiero mucho. Fíjate, a ver si usted me puede seguir, señora. Los japoneses... ¿Viste esas cosas que aparecen en Facebook? Que dice, los japoneses descubrieron que si pones el dedo gordo del pie derecho apuntando para la Cruz del Sur, te sentís mejor 2 semanas más tarde. Bueno, los japoneses creen que cuando algo se ha dañado, se vuelve más hermoso. Hay una imagen de un vaso roto y reparado. Creen que cuando algo se ha dañado, se vuelve más hermoso. Y por eso reparan los objetos que se rompen, rellenando sus grietas con oro o plata. en lugar de tratar de ocultar los defectos, estos se acentúan y celebran, ya que ahora se han convertido en prueba de la imperfección y la fragilidad. Hasta ahí está bastante bien. Está bastante bien, ¿eh? Yo tuve un día triste y en vez de combatir mi tristeza, me compro un aerosol en la ferretería y voy a la casa de la vieja, a la esquina de mi casa, y le pinto: estoy triste, ¿y qué? Ahí está. Entonces, acepto y hasta celebro lo que podría considerarse un inconveniente. El problema es que la frase no termina. Aparece el occidental. Aparece el occidental que no se banca la imperfección y la fragilidad. Entonces después dice que en vez de ocultar estos defectos, se acentúan y celebran porque son prueba de imperfección y fragilidad, pero también son prueba de la capacidad de recuperarse y hacerse más fuerte. ¿Ves? El tipo no se bancó la debilidad. No pudo hacer pie en la debilidad. La acepta en la medida que es transacción para ser más fuerte, o sea, lo opuesto a la debilidad. No la aceptó. No acepta la vida como es. Está luchando contra la vida. La vida tiene momentos de fragilidad, de imperfección, y yo te diría, a medida que avanzan los años, sos cada vez más frágil, más débil, hasta que un día sos tan débil que no podés respirar. Y más vale que estés en paz con esa dinámica de las cosas. No, Carlos, no, pero la fragilidad, después uno sale de la fragilidad. No, mira, disculpame, hay momentos en que no salís más de la fragilidad. ¿Por qué no estás en paz con el final de la vida? ¿Por qué la fragilidad se justifica solamente si te hace más fuerte? ¿No? Ahí está clarito el mecanismo occidental en gente más buena que Lassie, ¿no? Estamos hablando no de neuróticos, de gente que dice que lo que nos va a salvar es la educación, sino gente bonita, muy avanzada, avanzada en el sentido de que, fíjate, ya festeja, acentúa y celebra los defectos y se compra aerosoles. No, ese era yo. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a irnos a la tanda. Tengo que alargar porque no encuentro el número. Con el 98. Está Omar Navarro poniendo el 98 de esta manera. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provocó en ti. Aunque es penoso, lo tienes que decir. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos,